La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Autumn in New York, why does it seem so inviting? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Un saludo a todos los que nos escuchan en su casita. El día de hoy tenemos el tema El deseo en psicoanálisis. Y bueno, está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Irene Páez nos da la más cordial bienvenida a este programa. Y les doy los números telefónicos para que usted participe con nosotros. El teléfono en cabina es el 8-978-5252. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también pueden hacer sus comentarios o participaciones a través de la página de Facebook de La Voladora Radio. Bueno, antes de entrar con nuestro tema, tenemos algunas invitaciones para usted. Y bueno, el DIF municipal de Amecameca invita a las clases de hawaiano y tahitiano de 3:30 a 4:30, el baile de Casa de la Diosa de la Danza, danza clásica, ballet, de 3:30 a 4:30 para niñas pequeñas y de 4:30 a 5:30 para adolescentes. El DIF municipal está junto a la lechería Liconza. El número telefónico para que usted se comunique, si quiere más informes, es el 55-35-83-80-31. Y Café La Estación de Amecameca nos invita a degustar las ricas recetas de comida italiana. De jueves a domingo hay música en vivo a partir de las 7:30 de la noche. Hay servicio a domicilio también, de martes a domingo de 2 a 9 p.m. Los pedidos usted los puede hacer al 55-26-73-88-18. También tiene martes de promoción, así que en la compra de cualquier pizza grande le ofrece una cerveza al 2x1 de 5 a 8 de la noche. Y contamos con, bueno, cuentan con servicio de atención a domicilio de 2 a 9 de la noche. Los miércoles de promoción, en la compra de cualquier pizza grande le ofrecen un refresco y unas papas. De los pedidos son al 55-26-73-88-18. Café La Estación Amecameca está ubicada en calle Nuevo México, número 60, esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel. Bueno, dando estas invitaciones, vamos a entrar a lo que es nuestro tema. Y el deseo en psicoanálisis, ¿no? Regularmente cuando hablamos de deseo siempre o por lo general lo relacionamos o con el deseo sexual o con un anhelo material, ¿no? O un logro personal, etcétera. Vemos que el deseo siempre tiene varias implicaciones, ¿no? Una parte en esta parte biológica de lo sexual, también de lo afectivo, del conocimiento, del pensar. Pero para el psicoanálisis el deseo es algo más amplio, ¿no? Porque siempre pensamos el deseo también como algo elegido, algo que ya está pensado y mentalizado, al cual solo tenemos que alcanzar y que seguramente al alcanzarlo vamos a obtener una felicidad o una satisfacción, ¿no? Pero entonces, para el psicoanálisis el deseo es algo completamente diferente, bueno, no completamente diferente, pero sí muy diferente, ¿no? Sí, es diferente. Justamente partiendo de este antecedente que nos deja Irene, lo más común cuando escuchamos a las personas hablar refiriéndose al deseo es un deseo que pudiera despertar un movimiento, una movilización que pudiera despertarse en la persona misma ante la presencia de un cuerpo, ante una relación con alguna otra persona, principalmente hacia allá se dirige esta conceptualización del deseo, esta utilización del término deseo. Están estos otros espacios que también son tomados por este significante y que tienen que ver con logros a obtener. No es tan diferente, dice bien Irene, no es tan diferente y no es tan poco casual que la primera forma de asociación en cuanto se dice deseo tenga que ver con algo referente a la sexualidad. Pero el psicoanálisis aquí hace una apertura muy, muy amplia al respecto de este concepto, porque toma justamente como punto de partida las formas más primeras en las que los sujetos van a relacionarse entre ellos mismos y las formas más primeras en las que van a empezar a depositar un interés sobre diversos objetos para constituirlos así como tales, como objetos, se le podría decir objetos libidinales, en tanto que en ellos se ha vertido una carga subjetiva, se ha vertido una significación. Diversos objetos, tan diversos como la cantidad de intereses que una persona pudiera tener. Pero podemos decir desde la perspectiva psicoanalítica que ese depósito sobre objetos tiene mucho que ver con una cuestión imaginaria. Imaginaria en términos de lo que es imagen, de lo que se refiere a la imagen. Cómo esa propuesta que hace el lenguaje al respecto de los elementos predeterminados, podríamos decir, que son factibles de despertar una movilización de interés en las personas. Lo imaginario tiene que ver con esos objetos concretos, podríamos decir así, objetos concretos que nos van a llamar la atención. Digamos que pertenecer al lenguaje siempre tendrá implícito que el lenguaje mismo nos va a imponer ciertos objetos a desear en ese sentido meramente imaginario. Tenemos también esta otra forma de operación que entra completamente en consonancia con ese responder a la propuesta de esos objetos, de la cultura con respecto a los objetos predeterminados. Y es esa operación propia de las personas, propio de lo psíquico, que lleva a cabo un movimiento en el que el objeto que va a ser de nuestro interés es justamente aquel que nos representa mejor, aquel que de la manera más eficiente cubre para nosotros una cierta satisfacción, nos lleva a una forma de satisfacción. Entonces, estos objetos propuestos por la cultura y sobre todo en este espacio, podríamos decir, donde todo es un producto, donde todo puede ser mercancía, entonces desde esa postura, desde esa mirada, podríamos decir, tenemos toda esa gama de elementos propuestos por el mercado para entonces tomarlos como aquellos que nos llevarían a la satisfacción de un deseo, pero esto, repetimos, sigue estando en esa dimensión de lo imaginario. Los objetos diversos, esos elegidos por nosotros, esos propuestos por la cultura, pero al mismo tiempo esos creados desde nuestra propia operación psíquica, van a mantenerse durante un cierto tiempo en ese grado de un interés intenso. Pero hay algo que va a persistir. Una vez obteniéndolos, de todos modos hay algo que nos moviliza a seguir buscando porque esos objetos diversos no cubren de manera completa eso que nosotros sentimos como una movilización. El lugar del otro, dice Lacan, mencionado por Miller, les hemos comentado, Miller, un analista que en este momento hace toda una recapitulación del trabajo de Lacan, dice, el lugar del otro domina enteramente al sujeto. Lo domina en tanto que precisamente le ofrece todos esos elementos para satisfacerse, pero hay algo en la vida subjetiva de las personas que no alcanza a ser capturado por esa propuesta comercial. hay algo que incluso no siendo del ámbito de lo comercial, pero sí propuesto del sujeto para él mismo, tampoco alcanza a cubrir del todo eso que él podría nombrar, como lo nombran las personas, una necesidad. No alcanza a satisfacerla completamente. Entonces esto nos da indicio de que existe una forma de deseo, la primera que mencionamos, que tiene que ver justamente con lo imaginario. Tengo ganas de, yo quisiera conseguir un X trabajo, quiero hijos, me gustaría casarme, yo lo que quiero es pertenecer a un grupo X, he soñado con un auto. Vaya, todas estas cuestiones que parece incluso que en los gustos está muy estandarizada. Entonces, esa es la propuesta del gran otro. El propio sujeto puede crear para él mismo algunos elementos que se salgan de esa serie, puede crear sus propios objetos, pero siempre con esa cualidad. La cualidad de ser objetos, decimos, parciales, porque no van a saturar la movilización que el sujeto hace para la búsqueda de algo. Entonces, lo imaginario, precisamente el deseo desde lo imaginario, tiene que ver mucho con la mirada. Tiene que ver con cómo a través de la mirada, a través de lo que visualmente podemos registrar, nos lleva a depositar en esos elementos un interés. El deseo, digamos en términos más simbólicos que no imaginarios, sino simbólicos, nos abre todo un universo que nos permite ver con mayor claridad de qué forma las personas están implicadas en la búsqueda de algo que a veces no puede ni siquiera ser tramitado por la palabra, que no puede ser tramitado con la obtención de todos esos elementos propuestos por la cultura. Entonces, esa prevalencia de la mirada justamente lo que hace es como obturar, como tapar el significante. El significante sería cuál es el sentido que cada una de las personas se encuentra en aspirar a ciertos elementos, a ciertos objetos. Porque esos objetos no solamente en sí mismos tienen esa cualidad, podríamos decir, de venir a resolver alguna carencia en lo material, sino tienen una dimensión mucho más profunda que tiene que ver con lo simbólico, no solamente con lo que se mira. Si nos dice Shiu. Ah, bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 16 minutos. El petróleo es nuestro. El sol es nuestro. Y no tenemos por qué regalar nuestro patrimonio nacional en beneficio de unos cuantos. Con la reforma energética del gobierno de la República no solo se entregará el petróleo y la energía eléctrica, sino también nuestra independencia económica en beneficio de las transnacionales. Que no te engañen. Reforma energética. Toda la energía para vender a México. Gobierno de la oligarquía. Dicen que por una manzana, el mundo está como está. Lo que nadie dice es si la pinche manzana estaba rica. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. Mujer, quítate el miedo, infórmate, denuncia. ¿Y qué le andas hablando a esos cabrones, eh? Siempre me vas a quedar en vergüenza con todo el mundo. No te comportas como una esposa, sino como una desconocida. Siempre me vas a quedar en vergüenza como una desconocida. Busca refuerzos en tus vecinas, amigas, familia. De ahora en adelante, las cosas tienen que cambiar. Harás lo que tú decidas, no lo que los demás te digan. Con terapias y redes de apoyo saldrás adelante. Estoy segura. De verdad te lo agradezco, Lili. De la unidad de todas nosotras depende que podamos acceder a la justicia y vivir una vida libre de violencia. Suma tu voz. Suma tu voz. Suma tu voz. Exige tus derechos. Garanticemos el acceso a la justicia de las mujeres. Una campaña de X. Justicia para las mujeres. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso. Los seguimos invitando a que participen con nosotros. El teléfono en cabina es 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también a través de la página del Facebook de La Voladora Radio. Tenemos otra invitación para usted. Y bueno, el trío Sin Nombre lo invita cordialmente a su show romántico con motivo de la presentación de su disco recién grabado titulado Un Ratito de Amor. El programa, en este evento van a estar José José, imitador Giovanni Longhi, trío San Luis, Ángel Sánchez, la voz romántica, trío Imperial, Eidy Gorme, imitadora de Erika Padilla, Roberto Mondragón, recordando a la Sonora Matancera. Lugar del evento es calle San Francisco, número 24, entre Reloj e Independencia. El viernes 21 de marzo, 5 de la tarde, es hoy, y el cover es de 20 pesos. Y también tenemos un regalo para las personas que quieran llamar. Es un CD con una radionovela y un video con algunos cortometraje, ¿verdad? Y videoclip de una campaña que hizo La Voladora Radio, Tlapalcali, Violencia, Género y Familia, X y La Sandía Digital. Se llama Un Paso Adelante, Construyendo Puentes para la Justicia de Género. Así que si usted lo quiere, solo llame y se le da. ¿Va? Ahora sí, regresando con nuestro tema, Edna, decíamos cómo esta parte, bueno, decías cómo el deseo es algo complicado en el ser humano, ¿no? Que puede estar en esto de imaginario, de los autos, etcétera, pero que al final siempre la gente se queda con la sensación de que algo falta, ¿no? De que eso que consiguió no logra cubrir una, o no logra estar totalmente satisfecho. Sí, podríamos decir cuál es la complicación. Y la complicación es justamente que eso imaginario tiene una inercia. Es decir, se repite, es algo que se impone porque precisamente es lo más inmediato. Es eso que podríamos decir las personas pueden registrar con sus recursos más eficientes en términos de que rápidamente van a llevarlo a certezas, rápidamente van a acallar cierta angustia, rápidamente van a permitir que pase de un desasosiego a una, finalmente aquí tengo el objeto que me va a permitir el conseguir un deseo, el cumplir un deseo. La complicación es precisamente esa, que el imaginario está en esa inercia haciendo aparecer en la experiencia de las personas como si esos objetos fueran a satisfacer algo de fondo. Y la práctica analítica lo que devela es justamente que con todo el decir de los pacientes, con todo el decir de los analizantes, lo que se escucha, dice Miller, es una historia natural de formas de captura del deseo. El imaginario, lo imaginario, trata siempre de hacer una captura del deseo. Y todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana está en función de eso, como es la historia de todas las formas a través de las cuales tratamos de que ese deseo se vea capturado y sometido a la posesión de un objeto. Cuando en el espacio analítico se encuentra, por el decir del analizante, que existen esas dimensiones de lo imaginario, todo lo que en lo concreto, en su vida diaria, el paciente ha hecho para cumplir un deseo y no se consigue, nos permite saber que la vida psíquica no solamente está constituida por esta cuestión, por ese registro de lo imaginario, sino que existen otros registros, otros componentes, otras formas de integración, otros elementos en los que se integra una vida subjetiva. Y de esos otros elementos lo que podemos decir es que se trata del registro de lo simbólico y el registro de lo real. Todos estos tres registros se van a atar de una forma muy particular, de tal manera que entonces lo que queda, podríamos decir, más a flor de piel en la vida de los sujetos es justamente algo que tiene que ver con eso imaginario. Porque decíamos, es lo que se puede capturar de manera más rápida, más inmediata. Pero entonces está, sabiendo que este registro de lo imaginario es el que va a tratar permanentemente de capturar en objetos concretos a un deseo, y esto no se cumple al 100%, entonces sabemos que hay otro registro participando ahí. Y un deseo también que empuja por encontrar un lugar que no es el cumplimiento a través de esa materialidad, sino un deseo que tiene mucho más que ver con la infinidad de significaciones que el sujeto va a depositar en esos diversos objetos, y que incluso existe la experiencia de que pueden agotarse los objetos, por más que esto sea una cuestión de inercia, es decir, el sujeto está permanentemente, no hay un momento en el que no deje de hacer la operación de depositar en objetos y decir esto es lo que me va a satisfacer. Pero podríamos decir, las personas a veces se plantean cuestiones muy concretas y mucho más definidas, y una vez obtenido esto persiste algo que ellas podrían denominar como un malestar, como algo que no se acomoda. Y entonces ahí podemos decir hay algo de lo simbólico que no alcanza a atribuir todas las significaciones a uno o a varios objetos. Hay un deseo que sigue buscando su estatuto, su lugar. Entonces, vemos cómo el deseo es algo mucho más, podríamos decir, mucho más complejo que decir tengo ganas de o voy a conseguir tal. Podríamos decir que esas son las formas figuradas, podríamos decir que esos son los recursos que permite lo imaginario, pero detrás tenemos una palabra, tenemos un lenguaje que va a estar inconformándose siempre con esos objetos insuficientes. La inconformidad va a llevar a búsqueda de nuevos elementos para tratar de simbolizar, pero la simbolización no termina, podríamos decir, hay una facultad, diríamos así, de lo humano, en la que la palabra siempre tratará de estar también capturando el deseo por algún lado, también sin conseguirlo, aunque, digamos, es una forma diferente la captura que hace lo imaginario a lo que hace lo simbólico. Porque en lo simbólico los sujetos saben, tienen una noción de que hay cosas, hay vivencias que no van a poder ser nombradas, y en tanto que no nombradas, entonces no son capturadas. Y esto es algo que mantendrá al sujeto en una inquietud permanente, una inquietud que puede ser vivida, desde luego, en ocasiones como una angustia. Sí, pensaba en todo esto que está siendo como una parte de un deseo al que no tenemos acceso o que esté inconsciente, que es singular en cada persona y que al mismo tiempo es un deseo que, pues, indestructible, que siempre está en ese empuje de encontrar un lugar, ¿no? No importa si sea dañino o no, ¿no? Bueno, viéndolo dañino como puede ser un deseo que a lo mejor no está de acuerdo a los valores de la cultura. Bueno, aquí lo que podemos apuntar es que se trata de un deseo inconsciente. Es justamente hasta allá donde el lenguaje no va a alcanzar esa otra escena. Puede nombrar ciertos elementos, y al nombrarlos crea ese espacio de la otra escena, crea ese espacio de lo inconsciente para tratar de dar cuenta el sujeto a él mismo de qué es eso que sin mirarlo, sin poder verlo, porque no es imaginario, sin poder verlo, de todos modos lo mueve cada día. Entonces se trata de un deseo inconsciente. Es algo que se ha gestado no solamente por la presencia de un objeto, podríamos decir, sino todo lo que ahí se ha depositado de significación, todo lo que de carga libidinal el sujeto ha puesto sobre eso, pero no de una manera voluntaria, sí, sino precisamente a través de esos esfuerzos de capturar ese deseo. Es una cuestión muy paradójica, ¿no? Uh-huh. Esa es la complicación, que justamente lo imaginario no va a permitir, y de todos modos este motor continúa andando. Y podríamos decir, sí, hay ocasiones en las que en esa intención de satisfacer un deseo desde el lado de lo imaginario, los sujetos pueden, en la ineficiencia de conseguirlo, de lograrlo así, pueden ir por caminos en los que crean objetos que incluso pueden producirles algún malestar, por caminos en los que los objetos creados pueden proporcionarles más mortificación que satisfacción placentera, podríamos decir. Sí, a veces hasta preguntarse, pero ¿por qué hago aquí en este momento? ¿Por qué diablos quise esto? ¿No? Aún con el encuentro de eso que ya había deseado. Claro, pero esto que tú dices, Irene, nos deja muy al descubierto cómo entonces la elección, la creación de objetos de satisfacción no solamente van a estar puestos en esas vías de la satisfacción placentera, sino que son formas de representación de una posibilidad e imposibilidad al mismo tiempo. No una cosa primero y otra después, ni en esta forma de organización cronológica, sino que exactamente un objeto puede estar cumpliendo simultáneamente la experiencia de haber obtenido algo, pero al mismo tiempo estarse quedando sin algo. Estar con el acto de tratar de conseguirlo, abrir más claramente esa configuración de un vacío. Ahí donde hay algo imposible de capturar. Entonces, el deseo puede ser, en ese sentido, si vamos por el lado de lo imaginario, precisamente lo que pudiera mantener a alguien de manera permanente en una frustración. Nadie me quiere, no recibo el amor que yo sí estoy dando. A mí mi madre nunca me atendió como debía ser, mis hermanos me trataban mal. Vaya, todas esas figuraciones que también son como figuraciones la representación de esa otra forma de deseo que siempre estará insatisfecho. Ese deseo inconsciente que no tiene tanto que ver con esas relaciones concretas con otros. El sujeto, en esa forma de suponer que a través de lo imaginario entonces él podrá cumplir un deseo, también pasa por momentos muy, muy frecuentes de carencia. Siempre algo le falta, siempre algo falla en su proceder, siempre algo no está. Lo lleva también a experiencias de estar dependiendo siempre de ciertos tipos de relaciones, de ciertas vivencias. Entonces, el deseo es algo que se zafa desde el discurso psicoanalítico, se zafa completamente de toda esa construcción muy, muy poética, muy de las almas bellas, en las que el deseo representa solo cuestiones preciosas y aspiracionales, ¿no? El deseo tiene esa complicación. La insistencia de ir por lo imaginario, no conseguirlo, y entonces el sujeto puede tener el camino de lanzarse de manera desaforada a una búsqueda por los objetos mismos, o entonces también empezar a dar cabida a que hay en él algo simbólico que de manera regular ha estado aplazando, que ha estado desplazando, para dar prioridad a que sí se trata de algo material. Así es, vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Thank you. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:33. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez. La Voladora Radio. En Ameca Meca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos. Tenemos una invitación del Ayuntamiento de Ameca Meca que nos invita al 27º Festival del Quinto Sol el día de hoy, con la proyección de cine y video a las 5 horas con la Batalla de los Dioses Cuatlicue. Esto va a ser en la Biblioteca Regional Primero Sueño, así que si usted le interesa, asista hoy a esta biblioteca a ver esta proyección. Y también Compumás pues tiene todas las ofertas para su computadora. Recordamos que si usted necesita algo para su equipo de cómputo, acuda a Compumás. Están en la avenida Fray Martín de Valencia número 61, en el local 2. Su teléfono es el 97 897 47. Su correo electrónico es compumasamecameca@hotmail.com. Y bueno, usted puede encontrar computadoras completas, impresoras desde solo 450, USBs, tablet y muchas ofertas más, así que acuda a Compumás. Los horarios de atención son de lunes a sábado de 9:30 a 6:30 pm, los domingos de 10:30 a 3:30 de la tarde. Así que acuda a Compumás si usted quiere adquirir algo para su equipo de computación. Y bueno, continuando con nuestro tema, y seguimos invitándolos a que participen con nosotros al teléfono 97 852 52, que es el teléfono en cabina, al 55 34 17 57 73, que es el teléfono para mensaje de texto, y a través de la página de el Facebook de La Voladora Radio. Así, bueno, tenemos una participación de Luz Xochitl que nos dice: ¿pero por qué es inconsciente el deseo? Bien, muy bien. Sí, entonces ahí vamos. Si no se trata de cubrir necesidades naturales, es decir, tengo hambre, tengo frío, deseo una casa, etcétera, si no se trata de eso, entonces ¿qué es lo que se desea? Y hay un momento en la producción de Jacques Lacan donde él dice que entonces el deseo es algo que se refiere a el deseo de ser reconocido, el deseo de que el deseo propio, en otro paso, que de que el deseo propio sea reconocido por el gran otro, que la particularidad del sujeto sea tomada en cuenta por la cultura, sea tomada en cuenta en esa construcción absolutamente singular por un otro como válida. Y dice Lacan posteriormente que se parecería que entonces lo que se aspira de fondo, que algo de lo inconsciente tendría que ver con que el sujeto adquiera una existencia a través de la avalación del otro. Si el otro admite que ese deseo tiene lugar, entonces ese sujeto tiene una existencia, un tiempo Lacan estuvo trabajando sobre estos puntos, pero se da cuenta de que de todos modos no es tampoco el otro el que va a satisfacer en ese reconocimiento del deseo particular de un sujeto, no es el reconocimiento del otro grande, no es el reconocimiento de la cultura lo que va a dar cumplimiento a ese deseo. Entonces, él se encamina por otras vías y empieza justamente a plantear que si no se trata de cubrir necesidades naturales, entonces descubre que hay una conexión entre el objeto que se supone deseado y algo que se denomina el falo. Es decir, hemos hablado en otros programas al respecto de esa construcción de lo fálico y cómo queda completamente involucrado un cuerpo, el cuerpo, como ese territorio en el que se van a distinguir miembros. En un cuerpo existe un miembro que parece ser eso que se quiere sostener porque se tiene y que proporciona seguridades, como un objeto más, casi podríamos decirlo así, y otro tipo de cuerpos que no lo tienen, que sería el cuerpo de las mujeres. De ahí, en este momento podría acotar por qué para el psicoanálisis lo femenino es algo que va a arrojar una enorme luz al respecto de la vida de las personas, de la vida subjetiva de las personas, de todas esas producciones de ideas, de toda la manifestación de los afectos, perdón, de sus creencias, de sus miedos. Lo femenino es precisamente, podríamos decir, ese cuerpo en el que aparece un elemento que no está, aunque esto resulte así contradictorio, ¿sí? El cuerpo femenino es ese cuerpo que nos viene a representar el elemento que no está y que en el otro sí, parece que ahí sí, porque hay un falo que va a ser investido de una serie de valoraciones y de significaciones, y en el cuerpo femenino no hay. Pero es justamente esa carencia, es justamente ese espacio vacío con el que la vida subjetiva va a empezar a jugar permanentemente. Si hay un falo, no hay un falo, hay un velo que lo puede cubrir, y en el momento de cubrirlo, hacer la fantasía de que efectivamente ahí hay un elemento. Un elemento que sabemos que no está, pero que el simple hecho de colocarle un velo encima nos haría pasar, es una ficción, podríamos decir, nos haría pasar por un instante, aunque sea, por la idea de que efectivamente hay un elemento que nos va a satisfacer de manera absoluta. Entonces, esto de lo inconsciente tiene que ver mucho con eso, con esa construcción de que hay algo en el universo que no nos fue dado, pero que existe en algún lugar. Y que se va a simbolizar si yo tengo un hijo. Y que se va a colmar si yo consigo una pareja. Y que parece en algunos instantes como que efectivamente está saturándose, está tapándose ese vacío, por ejemplo, en los momentos del enamoramiento. Hay instantes en los que sí podríamos decir hay coincidencias eventuales entre la persona y el objeto. Hay instantes en los que parecería que ese objeto elegido, ese objeto específico, sí viene a tapar, a cubrir ese vacío. Pero es justamente la función de lo imaginario, es justamente esa. Es por un instante que el imaginario tiene la inercia, por ese brevísimo instante en el que parecería el sujeto entonces ahora sí pleno. Pero lo inconsciente nos remite, el decir se trata de algo inconsciente nos remite justamente a que se trata de una construcción, vamos a decirlo así, una construcción lógica. En tanto que algo me falta, esto no es pasado por la razón, por supuesto, estamos atribuyendo una forma particular desde lo inconsciente, ¿no? En tanto que algo me falta, lo voy a ir a buscar y lo voy a tener que encontrar. Parecería que en algunas estructuras esa es la consigna, ¿no? Lo voy a tener que encontrar. Y entonces establezco una serie de arreglos a lo largo de toda la existencia donde voy saturando permanentemente con diversos objetos ese espacio vacío que de fondo, podríamos decir, nos daría señal de un deseo. Entonces vean cuál es la operación ahora con esto que les digo, cuál sería la operación de manera más contundente de tratar de saturar por la vía de lo imaginario, por la vía de objetos concretos, ese espacio de vacío. Yo todavía apuesto a que la subjetividad estará dinamizándose en muchos sujetos, es decir, no todos estarán conformes con la propuesta de saturación que hace el sistema capitalista, y que habrán siempre sujetos que den cabida, que den un estatuto a ese espacio que no puede ser saturado con nada y que entonces permanentemente se vean movilizados a la creación. El deseo, si bien inconsciente, también es posible de empezar a ser nombrado, es posible de llegar a una cierta construcción del deseo. Y vaya, bueno, si estamos hablando del discurso psicoanalítico es precisamente porque en un proceso analítico vemos cómo de esa noción imaginaria de tengo ganas de, quiero, me gustaría conservar, me gustaría conseguir, los analizantes entonces empiezan a dar cabida a todo ese mundo simbólico. Ese mundo simbólico, que, es decir, el lenguaje, que había estado puesto solamente para la operación muy fija, digamos, para la operación muy práctica, para la resolución de cuestiones muy inmediatas y no con toda la riqueza que puede dar la palabra en términos de cuántas significaciones podemos hacer de un objeto que no está, cuántas significaciones se pueden hacer de un vacío. Y encontrar en ese acto de hacer significación y además saber que la significación tiene también un tope. Un proceso analítico es mucho ese esfuerzo de ir atribuyendo infinidad de significaciones a los objetos, pero hay un tope. En un proceso analítico el paciente, el analizante, llega a caer en la cuenta por su propio decir de cómo ese tope tiene que ver con que la palabra no va a poder seguir nombrando al infinito, y entonces viene algo que decimos, es así como quitarle un pedazo a lo real. Es decir, tratar de nombrar, aunque sea de la manera más inaudita, tratar de nombrar ese vacío, pero que justamente el tratar de nombrarlo no es taparlo, no es obturarlo, sino dar cabida a que eso siga operando, pero ya no desde el lugar de la angustia. La angustia no va a poder desaparecer de manera absoluta, pero el sujeto va a saber qué hacer con eso angustiado, con esa presentificación del vacío, porque para ello, entonces, habrá abierto el espacio a través de la palabra de un deseo inconsciente. Y en tanto que inconsciente, entonces, no atrapable, no todo significantizable, podríamos decir, pero sí con algunos toques mínimos por medio de la palabra que entonces hacen de ese espacio vacío ya no solamente de lo que el sujeto va a lamentarse, sino precisamente esa pieza lógica que le va a permitir tratar, que lo va a empujar, ¿no? que le va a llevar a la búsqueda de algo que no está, a la búsqueda del elemento que no existe. Lacan le llama y él dice, bueno, puede haber sido mi única aportación al psicoanálisis a esto que le llama el objeto A, que es el objeto causa de deseo, ¿sí? No el objeto que va a cumplir el deseo, sino el que lo va a provocar exactamente.

dice Lacan, las mujeres son más amigas de lo real porque saben que ahí hay una falta. Y no es porque se desee el falo como el elemento orgánico puesto en un conjunto de cuestiones biológicas. No se trata de ese falo, sino lo que se le supone como cualidad de poder en tanto posesión. No es por el falo mismo, es decir, no es una aspiración a ocupar concretamente un lugar de hombre, no, sino es justamente qué es lo que en mi cuerpo me inconforma y puede ser simbolizado de muchas otras formas. No es el elemento fálico, porque la mujer sabe que eso no le va a servir de nada. La mujer sabe por la experiencia en su vida sexual, en el encuentro con el otro, en el encuentro sexual que no existe, que siempre falla, sabe que ese elemento fálico como órgano, como biología, no sirve. Sabe la mujer que falla. La mujer sabe que un hombre tarde o temprano se va a ver también descubierto en una falta, aún teniendo ese elemento. Entonces, estamos hablando de una construcción más lógica, no de una cuestión imaginaria. Entonces, efectivamente, esto que nos dice nuestra radioescucha es así. Las mujeres saben que no hay un elemento que pueda saturar ese vacío que en la vivencia se tiene y que a veces se puede aplacar un poco con ciertas cuestiones. Vaya, las mujeres somos muy dadas, el comercio está mucho más encaminado a ofertas para nosotras, porque saben cómo la mujer inmediatamente, las mujeres, vamos a ir en pos de cualquier elemento que por un instante nos haga sentir plenas. Pero es así, un instante. Son esos pequeños tiempos de coincidencia, eventuales. Las mujeres son las principales presas, podría decir así, del mercado. Las mujeres, por otro lado, en un sentido más, podríamos decir, en las vías de la creación, es desde lo femenino en las mujeres, precisamente que nos hablan de esa falta, que entonces son ellas las que se movilizan de manera mucho más dinámica en la cultura, son ellas las que están inconformes con las propuestas, son las que encuentran nuevas vías, las que hacen nuevas construcciones, las que hacen críticas a las teorías, son ellas por su palabra, porque tienen en la vivencia que eso, que ese vacío que está ahí, no puede ser colmado con nada, ni con objetos, ni con la propia palabra tampoco. Entonces, es en lo femenino en donde el psicoanálisis encuentra una veta enorme para poder dar cuenta de qué hacen los sujetos en su vida subjetiva ante ese vacío. En los últimos trabajos psicoanalíticos, efectivamente se dice, bueno, lo femenino en las mujeres, pero ahora también la expresión de lo femenino en los hombres, que también los está llevando a ciertas formas de actuación que nos dejan ver que el hombre pasa ahora también de manera mucho más rápida a esas experiencias de no tener, teniendo el órgano que se supondría que es lo que les da un lugar, no tienen nada. Entonces, esta observación de nuestra radioescucha a mí me parece muy, muy, muy acertada, porque nos permite hacer este tipo de puntualizaciones. Porque además, vaya, es algo que corre de manera todavía muy, muy frecuente en la cultura, y lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Cómo justamente el discurso de género sigue tomando al psicoanálisis por fragmentos desde los cuales no es posible vislumbrar cuál es el papel de lo femenino, el papel contundente de lo femenino para toda la construcción de un discurso, pero sobre todo para poder llevar a cabo una escucha donde lo femenino emerge de manera, vaya, eso llega así, ¿no? A flor de la palabra, podríamos decir. Sí, pues se nos terminó el tiempo, la última participante. Si yo, nos dicen que el deseo nos mantiene vivos, ¿no? Ajá. Entonces agradecemos a todos los que nos escucharon y participaron. Sí, los esperamos el próximo viernes. Gracias a Edna que estuvo con nosotros. Encantada. A Rocío Castillo que estuvo en los controles. Así que los esperamos el próximo viernes. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net.